para hacer la casa, tráiganme maderas del sur. Tráiganme tablas y tablones, vigas, listones, tejuelas. Quiero ver llegar el perfume. Quiero que suenen descargando el sonido del sur que traen. ¿Cómo puedo vivir tan lejos de lo que amé? De lo que amo. De las estaciones envueltas por vapor y por humo frío. Aunque murió hace tantos años, por allí debe andar mi padre, con el poncho lleno de gotas y la barba color de cuero, la barba color de cebada que recorría los ramales, el corazón del aguacero. Y que alguien se mida conmigo a tener padre tan errante, a tener padre tan llovido. Su tren iba desesperado entre las piedras de Carahue, por los rieles de Collipulli, en las lluvias de Puerto Varas. Mientras yo acechaba perdices o coleópteros violentos, buscaba el color del relámpago, un aroma indeleble, flor arbitraria o miel salvaje, mi padre no perdía el tiempo. Sobre el invierno establecía el sol de sus ferrocarriles. Yo perdí la lluvia y el viento. ¿Y qué he ganado, me pregunto? Porque perdí la sombra verde, a veces me ahogo y me muero. Es mi alma que no está contenta y busca bajo mis zapatos cosas gastadas o perdidas. Tal vez aquella tierra triste se mueve en mí como un navío, pero yo cambié de planeta. La lluvia ya no me conoce. Y ahora, para las paredes, para las ventanas y el suelo, para el techo, para las sábanas, para los platos y la mesa, tráiganme maderas oscuras, secretas como la montaña, tablas claras y tablas rojas, alerce, avellano, mañío, laurel, raulí y ulmo fragante, todo lo que fue creciendo secretamente en la espesura, lo que fue creciendo conmigo. Tienen mi edad esas maderas. Tuvimos las mismas raíces. Cuando se abra la puerta y entren los fragmentos de la montaña, voy a respirar y tocar lo que yo tal vez sigo siendo. Madera de los bosques fríos, madera dura de Temuco. Y luego veré que el perfume irá construyendo mi casa. Se levantarán las paredes con los susurros que perdí, con lo que pasaba en la selva. Y estaré contento de estar rodeado por tanta pureza, por tanto silencio que vuelve a conversar con mi silencio.